José Jara, asesor de gestión, coordinador de seguridad. Protocolo, el aviso inmediato. Bueno, acá tenemos constantemente carabineros. Se solicitó la concurrencia del SAMU. Se activaron todos los accesos en términos generales del acceso para poder brindar la parte de los primeros auxilios. Y se aisló el sitio en suceso para poder, en términos generales, prestar todo ese apoyo a la persona afectada. Hay un aparato de, ¿cómo se llama?, de reanimación y todo eso respecto a eso.